just her, not your sideline. You won't keep me hanging by. There's no passion. There's no passion. There's no passion. I need passion. You need passion. We need passion. Can't live without. Passion, de Rod Stewart, una canción que en 1981 logró el puesto número 17 en Inglaterra y el quinto en los Estados Unidos. Y ahora vamos a escuchar a la boy band más famosa de los 90. Con su música enamoraron a millones de personas alrededor del mundo. Aquí están los Backstreet Boys con Everybody. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your vision of? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual one? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody. Yeah. Rock your body. Everybody, un éxito de 1998 con los Backstreet Boys. Próxima a cumplirse ya el primer aniversario de su visita a Colombia en marzo del 2020. Y momento de escuchar a Prince con una canción que originalmente fue lanzada en 1982. Pero en 1999 fueron muchas, muchas las personas que despidieron el siglo XX y le dieron la bienvenida al XXI con esta canción. Aquí está Prince con su grupo de entonces, The Revolution, con 1999. Con Prince, que murió el 21 de abril del 2016 a los 57 años de edad. En muchas ocasiones se quiso comparar a Prince con Michael Jackson, aunque básicamente pertenecen a dos mundos sonoros muy diferentes. Y precisamente vamos a recordar al rey del pop con este número uno de 1987. Michael Jackson con Bad. I'm telling you, oh, how I feel. gonna get your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me, alright. I'm giving you on count three. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, so watch your mouth. I know your dream, what you're about. When they say to stop the limit, and to me this will do. But my friend, you have said nothing. There's a way to. Una canción que Michael Jackson escribió con la intención de cantarla a dúo con Prince, pero Prince no se sintió cómodo con la letra y se opuso a participar. Llegó al primer lugar en 1987. Y vamos a continuar ahora con el cantante y productor sueco-nigeriano Dr. Alban. Y este fue su gran éxito a principios de la década de los 90. Dr. Alban con It's My Life. Stop telling people how to run your business. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I'ma know it all. I got my own life, you got your own life. Leave your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life, my life.

Nowhere Only We Know, de Keen, un grupo que se caracteriza por no utilizar guitarra y encontraron un nuevo y renovado sonido con el piano. La banda británica se presentó en noviembre del 2019 en Bogotá. Y ahora un grupo que se formó en Detroit el 14 de febrero de 1977, en el día de San Valentín, y por ello adoptaron como nombre The Romantics. Y este fue uno de sus grandes éxitos, Talking in Your Sleep. In Your Sleep, número 3 en 1984 con The Romantics, quienes lograron un sonido único e inconfundible. Y otro grupo que tuvo gran impacto en la década de los 80 fue el grupo Toto, que llevó a la fama esta canción llamada Rosana. Is to your eyes, Rosanna, Rosanna. Never thought that a girl like you could ever care for me, Rosanna. I'm a Rosana con Toto, una canción escrita por el tecladista y cantante de la agrupación David Page, incluida en el disco Toto 4, Toto 4 de 1982. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre escucharemos a Gwen Stefani, que ya luce su costoso anillo de compromiso con el músico de country Blake Shelton, con quien tiene planeado casarse este año. Y esta es una canción que Gwen Stefani incluyó en su primer álbum de estudio como solista, Love Angel Music Baby, del año 2004. Rich Girl. Na, na, na, na, na. Moment.